Sección 4 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Los últimos chulpas, guerreros enanos. Después de los desastres de Atahualpa producidos por los conquistadores españoles, que echaron por tierra el régimen incásico en el poderoso imperio de los Hijos del Sol, el pavor infundido por la superioridad de las armas de fuego hizo que los miles de guerreros que se aprestaban para el combate abandonasen los baluartes avanzados y se internasen en los bosques, se atrincherasen en las montañas o emigrasen por tribus enteras, buscando sitios remotos donde creían estar seguros contra la audaz invasión de los terribles viracochas, hijos del mar. El general Rumiñagui, ojo de piedra, que había servido primero a las órdenes del Inca Huáscar y después a las de Atahualpa, rey de Quito, pudo reunir 5.000 hombres de guerra después de la ejecución que hicieron de su augusto soberano y en la imposibilidad de llevar la ofensiva con el terror en el alma, escaló las montañas del Alto Perú y fue a situarse en Cantumarca, antiguo asiento de la reina Colla, desapareciendo después sin saberse absolutamente de su paradero. Unos años más tarde, el español Centeno hizo el descubrimiento del Potosí y las intrépidas expediciones de europeos que conquistaban esas tierras fueron en una ocasión sorprendidas por la vanguardia de un ejército de soldados de tan diminuta estatura que apenas medían la mayor parte de ellos la mitad del alto de un hombre mediano. Esos eran los valerosos chulpas, hombres pequeños, que había armado y organizado en las montañas el general Rumiñagui. El ataque fue traído a honda y a flecha por los diminutos guerreros y los europeos no tardaron en apercibirse de que estaban frente a un enemigo más aguerrido y valiente que todos los que hasta entonces habían tenido que combatir. 2 días duró la encarnizada lucha a piedra en las proximidades de Cantumarca y la honda era tan bien manejada por los chulpas desde las alturas que casi no quedó soldado invasor con la cabeza sana. Venció por fin la superioridad de las armas de fuego que siempre ha causado en el ánimo del indio supersticioso pavor. Rumiñagui y la mayor parte de sus soldados se retiraron a las montañas, pero los terribles chulpas atajaron el paso algunos días más a los conquistadores. Las mortíferas armas de fuego hacían destrozos en las filas de aquellos pequeños valientes que pretendían por sí solos estrechar y concluir al enemigo. Las municiones del ejército expedicionario se agotaban después de 4 días, y los sables y las lanzas entraron a jugar activamente, obligando a retirarse del campo de la acción a los grupos de chulpas que quedaban. La victoria fue pues de los conquistadores, y los vencidos se emparedaron en sus chozas de las montañas, tapiando las puertas con piedras y maderos, envenenándose con unas hierbas que comían y que en pocas horas producía la muerte. Dice la tradición que al cerrarse para siempre en sus viviendas convertidas en sepulcro, decían los chulpas que la vida no tenía más objeto para ellos, pues no habían podido restituir el trono del Inca a su señor y el dios Sol los había abandonado. En las proximidades de la ciudad de Potosí se puede aún comprobar la autenticidad de estos suicidios voluntarios. Se encuentran allí los vestigios de las chozas de los guerreros enanos, y en su interior existen los diminutos cuerpos momificados de los últimos representantes de aquella raza, que a pesar de su pequeña estatura y de su pobreza de ideas, fue una de las que más lucharon por la restauración del imperio de los Hijos del Sol. Fin de la sección 4.